Nuevos discos, nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos al nuevo rock nacional. Despertar sin comprender qué día es hoy. Pero es un día que no vas a perder. Ninguno sabe lo que va a pasar. Yo quiero ir. No te olvides de llevarme con vos. Y atravesemos la pared. Cuesta, siempre vale. Hay que dejarlo todo porque valga. Y no existe nada que pueda apagar ese fuego. Voy a trepar, voy a correr, voy a volar. Cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada miércoles en Volver Ni a Palos, siempre escuchamos una nueva banda, un nuevo disco, una nueva canción, y en este caso lo estamos haciendo con la gente de Aura, banda de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que hace menos de un mes o sobre marzo del año, de este año, quiere decir 2016, editaron lo que es hasta ahora su tercer disco llamado El Frágil Equilibrio. Acá tengo justo editado el 30 de marzo de este año, que lo pueden encontrar entero para escuchar sus 39 minutos de duración en YouTube. Una muy interesante arte de tapa de la gente de Aura a través de este disco, que ha tenido una muy buena recepción y que ha tenido también unos interesantes invitados en esta, en este tercer disco, como por ejemplo Lula Bertoli, la cantante de Eruca Sativa, y otros más que están explorando ahí algunas voces en este disco de Aura. Aura, justamente, es Demián Villarreal en guitarras y coros, Juan Barrio en la batería, Ignacio Montágano en el bajo y en los coros, y Pablo Portela en la voz de este cuarteto de la Ciudad de Buenos Aires, que ya lleva casi 10 años como cuarteto y que lleva tocando su música en distintos escenarios de la Ciudad de Buenos Aires y de otras zonas más. editaron en el año 2006 Todo Está Rodeándote. 7 años después editaron Libertad Animal, su segundo disco, y hace poco editaron El Frágil Equilibrio. Ya en el 2015 habíamos escuchado una especie de simple con dos canciones que daban una idea de lo que es lo que podía llegar a ocurrir en esta tercera placa, pero que hemos sentido, que hemos escuchado y que nos ha parecido bastante interesante. No solamente les agradezco a la gente de Aura que me mandó el disco y la gacetilla, sino también a agradecer también, aprovecho ahora para decirle a tanto a Alicia Leiva, una querida amiga, pero que por ahí la conocen porque es manager del Otro Extremo, banda que hemos sabido pasar el año pasado aquí en La Rocker, que me ha hecho escuchar esta interesante banda, y también a Diego Holz, que es el guitarrista del Otro Extremo y que es muy amigo de la gente de Aura, con el cual suele tocar de vez en cuando. El Frágil Equilibrio, leemos acá, es un disco con el cual Aura vuelve a apostar por un estilo de rock nuevo, personal y arriesgado, que ya deja su marca con más de 10 años en el under de Buenos Aires, compartiendo escenario con las bandas exponentes de esta generación. Fue grabado en los estudios MCL Records y estudio Sala Humano entre abril y julio del año 2015, este tercer disco de Aura. Del cual vamos a escuchar, recién escuchamos el tema que abre el disco, que se llama El Fuego, pero ahora vamos a escuchar otra canción más de este mismo disco. Estoy fijándome en la grilla, ¿dónde está el tema? Ah, acá está. Es el tema, casi uno de los temas más largos del disco, pero que tiene un pulso blusero muy interesante y que lo hace muy lindo de escuchar. Esto es Aura haciendo Trago Amargo. Solución. Con esta distorsión, la gente de Aura hace trago amargo este pulso blusero que nos hace recordar a estas bandas de los 70 con un gran sonido, incluso también de los 80. Me hace acordar un poquito a Whitesnake, en cierta medida el sonido que tiene Aura, por lo menos en esta canción, que a mí por lo pronto me gusta mucho, así tanto como el disco. Leemos que cuenta con la producción de Luciano Villacé y Hernán Rupolo, que participan en esta canción como invitados. El frágil equilibrio de Aura es un viaje hacia adentro que atraviesa todos los climas. Con una fuerte presencia de los cuatro elementos, la banda crea matices en los que se deja llevar como en trance por el fuego, el agua, la tierra y el aire. En un bosque oscuro, con lobos negros al acecho y desastres naturales desatándose a su alrededor, Aura explora un nuevo universo musical en el que conviven arpegios oníricos, tragos de blues, como el que escuchamos recién, riff a cuchillo stoner y guerras sonoras entre el hard rock y el metal. Creo que el resultado de toda esta combinación interesante de sonidos es el frágil equilibrio. Dijo que tiene menos de dos meses, editado, ya sea de manera física, pero también disponible en internet, justamente en YouTube, para aquellos que quieran escucharlo entero. Y si quieres saber un poco más de información, tenés aurarock.com.ar, que es el sitio de internet en el cual podés escuchar los discos anteriores, ya sea Todo Está Rodeándote, Libertad Animal o incluso el simple que editaron el año pasado, y saber un poco más de ellos, e incluso también contactarte con los mismos músicos. Damián Villarreal en la guitarra y en los coros, Juan Barrio en la batería, Pablo Portela, voz y coros, Ignacio Montágano en el bajo y en los coros. Vamos a escuchar un tema más de Aura para despedirnos de esta nueva hora de La Rocker. Y este tema dice Toda mi verdad.